Buenos días, Tupac, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Nos enteramos de que le habían prohibido la lista por decreto del gobierno de Salta, le prohíben presentarse a las elecciones. ¿Cómo es esto? ¿Nos puede contar bien? Sí, ¿qué tal? Primero que nada, la verdad que es un orgullo poder estar charlando con ustedes, con la Paco Brondo, y espectacular de mi parte. Bueno, muchísimas gracias. Por otro lado, venimos construyendo un frente kirchnerista de muchas organizaciones políticas y sociales. Y bueno, encaramos el proceso electoral, hemos constituido un frente con dos personerías jurídicas, una un partido municipal y la otra la del partido de Salta, y nos presentamos a las elecciones, aprobamos todos los pasos previos que nos exigió la justicia local. Bien. Constituimos 18 municipios para esta incipiente fuerza política, y bueno, la justicia, antes de darnos la habilitación definitiva de la lista, que ya nosotros al no participar de las internas, ya teníamos nuestras candidatos, digamos, confirmadas, nos dio la posibilidad de participación, porque se había caído la personería del Partido Comunista, la personería local, ¿no? Sí. Nosotros entendemos que las garantías del frente constitucionales y legales ya estaban ganadas, que no se puede hacer retroactivo esta determinación de la justicia. El PC quedó habilitado para participar de las elecciones en Salta con un decreto del propio gobierno de la provincia y de la Secretaría Electoral, ¿no? Y ya faltando menos de un mes para las elecciones, un mes y chirola falta para las elecciones, nos dan la baja, presentamos los recursos y no nos han tenido en consideración, mantienen la baja, es una baja, si querés, retroactiva, ¿entendés? Sí, sí, no me queda muy claro los porqués, digamos, de la baja. A nosotros legalmente, por eso se cayó la personería del PC, porque no cumplía con los nuevos requisitos de la nueva ley electoral de los partidos, ¿no? Pero la baja fue, la caída de esa personería fue extemporánea. Y una vez que el frente había presentado sus candidatos, había aprobado todos los pasos de la justicia, y vos sabés que cuando una fuerza se constituye con dos o más personerías, adquiere una nueva frente, digamos, y ese frente es el que tiene, en todo caso, los derechos adquiridos para participar de las elecciones, tiene sus candidatos, sus estatutos, su modo de funcionamiento, su carta orgánica. Lo que nosotros no entendemos es por qué se hace retroactiva esta normativa y nos dan de baja en la presentación del frente, ¿no? Tupac, sí. ¿Qué espacios, además de los partidos legalmente constituidos, qué fuerzas políticas, qué espacios, qué bandas integraban la fuerza política que se iba a presentar a elecciones con vos? Acá estamos participando, yo que pertenezco a la Corriente Peronista Nacional, están los compañeros del MPR, J. Pérez Camisado, Carta Abierta Salta, está el Movimiento Octubres, también está participando el Movimiento La Corriente Martín Fierro, y pequeñas organizaciones más chicas que están acá en Salta, agrupaciones vecinales, y hay algo muy importante y fundamental en este frente, que es la participación de las comunidades indígenas, donde en lugares del interior varios caciques, y bueno, la candidata vicegobernadora, son en este caso de diferentes comunidades, algunos de los pueblos de los Lules, otros de la comunidad Coya, en el caso de Adela, que es mi candidata a vicegobernadora, después hay compañeros que son huichi, diferentes organizaciones también indígenas. Bien. Y otra pregunta que te quería hacer, ¿qué números tenían ustedes? ¿Qué imaginaban que iban a ser el resultado electoral? ¿Cómo eran las expectativas en ese tema? Y acá todas las encuestas, incluso las que difunde el gobierno, nos daban cuarto término. En estos días se ha difundido una nueva encuesta donde ya no nos sale la de la encuesta. yo ni siquiera participamos de la medición, ni siquiera acaban de proscribir, ¿no? Lo borraron de mapa. Claro, o sea, bueno, vas a ver cómo funciona también los monopolios de la comunicación en el interior, ¿no? Además, pero bueno, veníamos construyendo una fuerza que realmente le estaba haciendo mella y le estaba jodiendo al, bueno, este gobierno conservador de Urtubey, que intenta hacerse el progresista a nivel nacional, y acá en Salta lo estás viendo vos con las políticas que lleva adelante con las comunidades indígenas, con el tema de la salud pública, la mortalidad infantil, la salud de Salta está privatizada, la educación en Salta es católica, sigue habiendo una puja terrible por la problemática salarial, porque es un gobierno que ha descuidado profundamente la educación y la salud, ¿no? El tema vivienda, todos los días hay problemas con las tierras, las comunidades indígenas permanentemente, y ahora estamos en un conflicto muy fuerte porque le han expropiado a una comunidad originaria sus tierras ancestrales para hacer un negocio, de estos negocios de la agricultura, y le han demolido todas las casas, todo, justo el candidato nuestro a intendente por la localidad de Cachi es el que está afectado en este tema, ¿no? Y una política reaccionaria y conservadora, creo que similar a la que lleva Macri en la capital federal, ¿no? Claro. Donde no, la gente humilde no tiene posibilidad de tener vivienda ni terreno. Tupac, vuelvo un cachito para atrás. Digo, ¿contra quién compite el gobernador? ¿Cuál es la otra fuerza que puede derrotarlo a Urtubey, donde ustedes terminan terciando de una manera que al gobernador le inquietara tanto la presentación de lista? ¿Cómo es el escenario electoral salteño? Mira, nosotros creemos que le venimos sacando voto al gobernador, y eso es lo que lo afecta en realidad. Pero acá las fuerzas que se postulan en Salta son el gobernador Juan Manuel Urtubey, se postula Olmedo, el candidato del campo, que es el beneficiado por Salta Forestal, este gran empréstito. Hoy, imagínate, son 363.000 hectáreas, o sea que la superficie es más grande que todo el Estado de Israel, que se le ha entregado a esta persona, conjuntamente con Irsa, la dueña de Alto Palermo, Alto Nayopin, todo ello. Tienen todas esas tierras al vil precio de 1,59 centavos la hectárea. ¿Cuánto? ¿1,59? Ese es el alquiler que tienen que pagar anual, 0,59 centavos la hectárea. 0,59, sí. Lo cual es ridículo. 0,59 centavos de alquiler. Ese negocio, bueno, ese es uno de los candidatos. El otro candidato es Walter Guayar, claro. Que fue 12 años vicegobernador de Juan Carlos Romero. Y este Olmedo lo apoya Juan Carlos Romero. Y para que te des una idea, todos estos candidatos, que son los más fuertes, están todos relacionados a este negocio de la soja. Porque Urtubey estuvo 12 años también siendo legislador y partícipe fundamental del gobierno de Juan Carlos Romero. Entre todos entregaron, porque tuvo aprobación de la legislatura de Salta, un solo senador se abstuvo de votar la entrega de Salta Forestal. Y ellos han sido parte y cómplice de este negocio que hoy todos se rasgan las vestiduras, pero que, bueno, este trabajo esclavo de Olmedo que la nación ha descubierto, si querés, ahora en La Rioja, la provincia no lo descubre en Salta. Claro. Porque esto sucede acá en los límites de la frontera, en todo el interior está sucediendo eso. Entonces, esos serían los que compiten en Salta, todas son, si querés, fórmulas de la derecha salteña, de que hay un modelo económico en Salta intocable, que lo maneja la oligarquía históricamente con las multinacionales. Acá hay otro empréstito muy grande, que es la entrega de las regalías petroleras y gasíferas por 15 años a un vil precio, y se vence ese empréstito en el 2015. Y todas estas cosas las venimos denunciando fuertemente, y eso nos ha dado un impulso, digamos, en este crecimiento de la fuerza, ¿no? ¿Es verdad, Tupac, que esto esté apoyado por la Iglesia históricamente, esta doctrina? ¿Cómo? que este manejo económico de la provincia, esta doctrina que tienen de conservadurismo y esto esté apoyado por la iglesia? ¿Cómo es el rol de la iglesia en todo esto? La iglesia es parte del manejo del Estado, es un poder omnipresente, tal cual vos me estuvieras hablando de acá hace 300, 400 años, ¿no? Claro. Yo por eso digo, cuando Urtube quiere darle consejo a la Presidenta de la Nación de que hay que insertarse en el mundo, de que la modernidad, que la crispación y todo esto, nosotros decimos, ¿de qué habla Urtube? Si ni siquiera entramos al capitalismo, o sea, no estamos discutiendo la mejora de los salarios. Estamos discutiendo la esclavitud y el poder feudal de estos señores que hacen uso y abuso con el poder del Estado. O sea, estarían entre la edad antigua y la edad media todavía. Claro. Falta un paso de evolución. Claro. Sí, en algún momento yo milité con Germán Abdala allá en Buenos Aires, en ATE, y decía, nos quieren hacer pasar del feudalismo a la globalización sin haber conocido los beneficios de la revolución industrial. Y es verdad, ¿entendés? Estos muchachos no son capitalistas, son feudales, porque si fueran capitalistas, en todo caso, hubieran hecho una licitación pública internacional con las tierras de Olmedo, de Salta Forestal, que son tierras del Estado. Y te digo, ¿cuánto paga el que está al lado de Salta Forestal, que son fincas privadas? Los tipos pagan el arrendamiento hasta $200 la hectárea. Y esto pagan 59 centavos de peso la hectárea. ¿Cómo? Los 1,59 la hectárea. 0,59 centavos de peso paga este muchacho Olmedo. Anuales. Y el que está al lado, anuales, en la finca del lado, sí, paga $200 la hectárea, el arrendamiento. Claro. Por lo tanto, si vos sos capitalista y moderno y todo lo que dice Urtube que es, o son todos estos muchachos que hablan del primer mundo, la lógica sería, llamo licitación internacional, mañana mismo tengo, no sé, 5 pules de siembra pagándote $200, ¿entendés? ¿Cómo cree que logran representatividad en los sectores populares? O sea, ¿cómo llegan al poder si está tan claro cuáles son los manejos? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo? No te escuché bien. ¿Cuál es el mecanismo por el cual llegan al poder estos personajes? ¿Cómo logran representatividad? Llegan al poder porque compran las alternativas posibles. Digamos, nosotros teníamos un frente mucho más grande, donde estaba Memoria y Movilización, el Frente Grande, y bueno, se van cayendo todos los partidos, lo van comprando con el aparato del Estado, con los recursos. Y lo que siempre intentan hacer es desmontar. Bueno, no nos pudieron desmontar, tuvieron que pasar este papelón, que es un papelón vergonzoso, de haber proscrito una lista que, según ellos, si no existimos, dejaron que nos mueramos en las elecciones, que no nos vote nadie, digamos, ¿entendés? Claro. Pero se sienten nerviosos y preocupados porque, te digo, acá históricamente en Salta, en 400 años de historia de Salta, solamente hubo 18 años de gobiernos populares. Entre ellos lo tenés al gobierno del doctor Samena, de Samena, y el gobierno del doctor Miguel Ragone. Que está desaparecido, ¿no? Los dos gobernaron 2 años cada uno. Claro. Porque siempre le dieron el golpe. En 400 años. En 400 años de historia de Salta. Y claramente estos tres personajes que usted nombra defienden el mismo modelo, o sea, apuntan, digamos, a la misma política. Acá los tipos partícipes del menemismo, Juan Manuel Urtube, no nos olvidemos, él fue vocero de la campaña de Menem del 95. O sea, el 95, sí. Él 25 años, como lo tendría yo, 25 años. Sí. Si a esa edad vos te aceptas que tus ídolos, tus líderes son, no sé, Coan, Coras, la María Escuela del Sogaray, bueno, a los 40 ya sabés lo que va a hacer, digamos, ¿no? Tupac, se nos está terminando el tiempo. Una última preguntita rápida te quería hacer. Estamos hablando con Tupac Pugioni, que fue candidato a gobernador por Salta hasta que lo proscribió el gobierno provincial. Por decreto. Che, ¿cómo sigue esto? Digo, ¿qué se hace? ¿Una movida judicial? ¿Se hace una movida mediática a denunciarlo? ¿Cómo se continúa la batalla en Salta? Bueno, primero que nada, decir que acá, a pesar de que no nos han dejado participar en el proceso electoral, hoy estamos presentando un recurso de queja a la justicia local, y bueno, para poder seguir participando del proceso electoral, ¿no? O sea que todavía tienen chances. Y más allá de eso, esta ya es una fuerza que existe en Salta. Tenemos un frente en el que también, no te nombré, pero está la fuerza de Sabatella acá dentro de nuestro frente. Nuevo Encuentro. Nuevo Encuentro participa con nosotros. Y esta es una fuerza progresista, del pensamiento nacional y popular, que no solo crece en Salta, porque ahora nos han llamado compañeros de Tucumán, de Jujuy, y se va consolidando el modelo que va a defender y va a llevar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para los próximos 4 años. Ese ha sido nuestro objetivo, por eso nos hemos juntado todos sectores kirchneristas, y de acá para adelante construir, seguir trabajando. Mi abuela fue diputada con el gobernador Miguel Ragón y también fue presa política, Hortensia Rodríguez Porcel. Ragón está desaparecido, ¿no? Ragón está desaparecido. A mi viejo eran miembros de la Juventud Peronista y lo asesinó la Triple A mi papá, y mi mamá es desaparecida embarazada. Y hace poco se encontraron los restos de mi mamá en un cementerio, una fosa común de Avellaneda. Justamente nosotros hicimos un acto con Néstor Kirchner, y yo lo había invitado a Néstor para cuando lo traigamos a los restos de mi mamá, para que él participe de este velorio, y aparte íbamos a hacer un gran acto de homenaje a lo que fue la juventud peronista, ¿no? Che, Tupac, seguramente te vamos a ir llamando, digo, de la batalla, ojalá puedan presentarse efectivamente. Y bueno, además esto que siempre ha sido un imaginario del norte, que es la construcción de un movimiento norte grande que pueda unificar a los sectores más piolas de allá. Así que todo lo que podamos... Estamos trabajando desde ya, y bueno, como nos pasa, mira, el otro día me ponía a pensar, digo, mierda, nos pasa igual que bueno, al final... A enfrentar a la oligarquía, tenés que juntarte con los indios, con los pobres, con los desposeídos, y es lo que estamos haciendo. Y vamos por el buen camino, porque realmente esta proscripción ha hecho que muchos compañeros nos acompañen y acerquen su adhesión. Ahora me dijeron los amigos de Carta Abierta Nacional que nos van a mandar un apoyo también, y bueno, se siguen sumando apoyo y sigue creciendo esta fuerza en el norte, que acá en la frontera norte, para que construyamos un no ANEA mucho más progresista y salir de todos estos gobiernos feudales, ¿no? Feudales y narcos, convengamos. Sí. Che, ese va a ser el título de la nota, me parece. Pero te mandamos un abrazo grande y te vamos a seguir llamando para darte todo nuestro apoyo, todo lo que vamos a ayudarte, Tupac. No, bueno, muchísimas gracias y les mando un abrazo a todos ustedes. Gracias, Tupac. Hasta luego. Bueno, estábamos comunicados con Tupac Pujoni, candidato a gobernador de Salta, que no la justicia salteña, sino el gobernador por decreto. Yo digo, cada provincia es soberana y dicta sus propias leyes. Ahora, me sorprende mucho que una provincia permita... No, que el ejecutivo de una provincia... Que el poder ejecutivo... La censura... Es una locura. No, digo, por lo pronto, con lo que es la tradición del derecho argentino... Es cortar... digamos, un derecho democrático. Primero que es una barbaridad que los tipos no puedan presentarse, digo, a elecciones. Ya es feudal. Ya es ruloso. Ya partimos mal. Segundo, la unidad entre el poder ejecutivo y el poder judicial, digo, para que pongan un monarca, macho.